con el nuevo día. Subiré montañas, buscaré en los valles y en vapor surcaré los mares. Como las gaviotas volveré a mi hogar, despertar junto a ti otra vez. Cuando duermen los recuerdos y la frente está vacía, cuando todo queda en calma y ya es hora de soñar, cuando todo está tranquilo y el silencio sea un secreto, cuando pierda el horizonte que nunca creí encontrar. Acuérdate de mí, del tiempo que pasó. Entonces llámame, yo te sabré esperar. Cuando quieras volver conmigo, ahora pienso que algún día, cuando tú te encuentres sola y despiertes de algún sueño, me tendrás que recordar. Entonces volverás a estar cerca de mí, yo te sabré cuidar, yo te sabré entender y juntos recorrer el tiempo. Acuérdate de mí, del tiempo que pasó. Entonces llámame, yo te sabré esperar. Cuando quieras volver conmigo, se dibuja en tus labios una sonrisa y tus ojos me miran riñéndome. Hoy la calle está sola, nadie nos mira. Poco tiempo nos queda, me voy a ir. El camino es muy largo, nadie me espera. No te entristezcas, sonríeme. Nada hará que olvide tu mirada cuando sienta ganas de volver. Cuando pare el coche en el a mirar atrás.

Tengo un perro sin collar y camino por el mundo. Sé comer fruta sin pagar, beber vino con mendigos y charlar con pajarillos. Soy como el viento que se va, como nieve que resbala por el pliegue de tu falda. Ir por los campos sin vallar, por senderos sin pisar, siempre en busca de algo nuevo. Sé salpicar las esquinas y dormir en los graneros. Nunca me falta un sombrero. Yo que soñé ser ruiseñor y cuando empecé a volar se me fue haciendo de noche. Yo que soñé ser el mejor y hoy me puedo acostumbrar a vivir de cualquier forma. Y así soy, y aunque nada tengo hoy, no me oiréis ningún reproche, porque soy de gente llana, sé inclinarme ante una dama y pegarle a un caballero. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Mírame, estás triste y yo sé por qué. Te mentí y en aquel momento te perdí. De repente todo terminó. Y el culpable he sido yo. En la vida siempre pasa igual, el que engaña pierde más. Por unas pocas monedas vendí mi amor, ahora tú me desprecias con razón. Un amor que se vende no es amor, solo quedan recuerdos. Valor.

lugar donde tú vayas. Todas las noches al acostarme tengo una cita con soledad. Todas las noches cuando me acuesto solo con mi verdad. Nadie calienta mi lecho, nadie duerme donde duermo. Nadie me da buenas noches, solo mi perro. Duermo con él encima para sentir que no duermo. Su calorcillo me arropa y es algo que no está muerto. Yo me conformo con él, eso es todo lo que tengo. Todas las noches al acostarme tengo una cita con soledad. Todas las noches cuando me acuesto solo con mi verdad. Y duermo mirando arriba, los ojos fijos al cielo. Siempre dispuesto al amor, mirando siempre hacia el techo. Yo solo tengo mi fe, sé que es poco lo que tengo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Pienso que tú no existes, eres imaginación, luces que abren tinieblas, horizontes sin final. Sueños que quisiera realizar, miles, y en todos ellos me pareces irreal. Tu silencio me dice que sí, tus palabras me dicen que no. Quiero, como el poeta, verlo todo sin mirar,